Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, hace TV. No. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días. Acá Alfredo Grande y Julián Bouvier. Julián Bouvier todavía no llegó, pero igual está en Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis, el formato radial para los tiempos complicados y difíciles. Bueno, primero de julio. Si alguien dice, ¿ya estamos en primero de julio? Y bueno, la respuesta es sí, estamos en primero de julio. No sé si el tiempo pasa más rápido o más lento, lo que sí estoy seguro es que el tiempo pasa distinto con este aislamiento. O una variante del aislamiento que es la salida culposa, ¿no? Vieron que cuando uno sale va a ver a alguien, quizás cuando son alimentos de primera necesidad un poco menos, ¿no? Pero como hay un uso del barbijo medio culposo. El otro día yo me olvidé del barbijo y después me di cuenta que estaba manejando sin barbijo. Me sentía bien y eso generalmente me preocupa, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasa? Me siento, me falta el barbijo. Bueno, fue un momento de desesperación, pero finalmente fue solucionado. Pero digo que el barbijo ya empieza a ser algo así como el nuevo rostro, ¿no? Es decir, nos va a costar mucho acostumbrarnos a ver a la gente sin barbijo y es muy probable que se siga usando por default mucho tiempo más. Como todos los indicadores de las cepas, las variaciones, la distancia de contagio, escuché a un especialista que decía que tenía que ser 10 metros como mínimo, etcétera, etcétera, quizás quede como un residuo, como un resabio. Estrictamente se denomina un arcaísmo el uso del barbijo. Curiosamente muy similar a los pasamontañas, ¿no? Esos que inmortalizaron los compañeros del ejército zapatista, ¿no? Y bueno, de alguna manera funciona al modo de un antifaz, ¿no? Y también como un ritual, ¿no? Sabemos que los barbijos son de distinto tipo, de distinto precio, más descartables, menos descartables, que mucha gente no usa barbijo, y así que se podría hacer una especie de religión del barbijo, ¿no? Con cosas menores se han hecho religiones, así que ¿por qué no con el barbijo, ¿no? Evidentemente surge la pregunta, la duda, ¿por qué no la terrible pesadilla? ¿Hasta dónde el barbijo protege y no protege? Lo último que no sé, porque en realidad decir que uno sabe de estas cosas es hasta ambicioso, es que protege, que sirve y que además en algunas ocasiones hay que usar dos barbijos. No sé por qué recordé a un paciente que atendí hace no muchos años, sino algunas décadas, que me consultó porque usaba dos preservativos al mismo tiempo, ¿no? De forma sucesiva no es tan más habitual, pero simultáneamente no. Bueno, hice entrevistas con la esposa, qué sé yo, y después de varios meses de terapia logré que usara uno solo, ¿no? Con un éxito terapéutico. Curiosamente, después de eso, apareció, hizo su presentación en sociedad la epidemia de SIDA. Es mejor el paciente, ¿no? Que por ahí no era un obsesivo, sino un visionario, ¿no? Ya previendo inconscientemente la epidemia de SIDA, usaba dos barbijos de peña, o sea, dos preservativos. Bueno, de alguna manera el barbijo es un preservativo facial, ¿no? Y algunos están recomendando ya usar dos barbijos, uno quizás más de fondo, por así decirlo, y otro como una pequeña primera barrera. ¿Cómo sería la infantería de los barbijos, no? Te recuerdo que la infantería se usaba para que el enemigo gastara pólvora, ¿no? Y eran niños y adolescentes, sobre todo niños, de ahí viene el nombre, infantería, ¿no? La columna de los niños. Y eran para quemaran pólvora. Y después, detrás de la infantería, venía los soldados, después la caballería, bueno. Y si el barbijo vendría a ser el barbijo barato, ese que sale creo que 30, 40 pesos, como el barbijo infantería, ¿no? Pero atrás tiene que estar el otro que sirve realmente para proteger. Todo esto tiene que ver con que realmente estamos en una cultura del barbijo para el virus y de barbijos mentales. Y este programa, que va a diario todas las mañanas con este hermoso proyecto que compartimos con Radio Sur y La Retaguardia, es una forma de esperar que vuelvan los abrazos y que nos saquemos los barbijos. No los barbijos que protegen del coronavirus, pero sí los barbijos que protegen de pensamientos, de ideas, de la creatividad, del coraje, de la valentía. Porque realmente de esos barbijos también se han usado mucho tiempo, se siguen usando, y tiene mucho que ver con esta profunda dificultad que tenemos para transformar las situaciones, no en sus efectos, que es difícil, pero no tanto, pero sí en sus causas. Y hoy tenemos varios temas, desde la subrogación de vientres, el tema económico, político, deuda externa y el tema electoral, además de nuestras secciones habituales. Así que vamos a ir a una especie de, ¿cómo podría decirlo?, aperitivo, appetizer musical, y luego ya continuamos con Hasta que vuelvan los abrazos en segunda dosis. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. tu extravío. Y siento el dolor profundo de tu partida. Sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¿Cuál de los dos será? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Aunque me cueste. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Después de escuchar a Carlos Rivera y Omar Aportondo cantando Lágrimas Negras, vamos a incluir en Hasta que vuelvan los abrazos a unas dosis de antidepresivos. Hemos comenzado la mañana sufriendo mucho, pero bueno, la noticia buena es que vamos a sufrir más. Pero el tema realmente es muy hermoso, muy lindo. Estamos tratando de averiguar qué musicalizó el día de hoy. Seguramente Julián Bouvier, cuando se abalance, nos va a dar esa data. Y tenemos un momento que a mí realmente me conmueve, me emociona, debo decirlo, me produce un profundo entusiasmo, que son los audios de los funcionarios, ¿no? Supongo que son audios de los funcionarios que funcionan, aunque me encantaría los audios de los funcionarios que no funcionan, ¿no? Esa diferencia tan interesante, ¿no?, que hizo la vicepresidenta de la Nación. Pero entiendo que en general pasamos acá audios de funcionarios, funcionales al funcionamiento de nuestra democracia. Dicho lo cual, vamos a escucharlos gracias a la pericia de nuestro operador, Nacho Álvarez, que se está encargando de eso minuciosamente. Me enorgullece decir que con la sanción de la ley de legalización del aborto, el Estado argentino asumió la responsabilidad de legislar y proteger con políticas públicas la salud y la vida de las mujeres y de personas con identidades de género con capacidad de gestar. Esta ley nos va a asegurar que nunca más en nuestro país una mujer o persona con capacidad de gestar ponga en riesgo su vida o su salud en ocasión de un aborto clandestino. Y también va a significar una enorme transformación cultural en términos de autonomía. A la par, hemos sancionado una ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia que amplía en beneficios y derechos y garantiza la atención de la salud a las mujeres en la etapa del embarazo y a los niños y niñas en los primeros años de vida. Debo anunciar en esta instancia que el Estado argentino ha decidido integrar y coliderar la Alianza Global de Cuidados junto al Gobierno de México para la promoción de sistemas integrales de cuidados y así construir verdaderas sociedades de cuidado más inclusivas y menos desiguales. Bueno, debo decir que me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que al principio de sus palabras, Alberto Fernández habla del Estado, está bien, y después habla de políticas públicas, ¿no? Yo creo que esto merecería un pequeño debate, ¿no? El Estado son políticas de Estado, las políticas públicas me parece que son otra cosa. Quizás las políticas públicas tengan que ver mucho más con el trabajo de las organizaciones, de determinados grupos, de afectados o no afectados. El tema del Estado garantizando políticas públicas me parece que es digno, por lo menos, de una cierta discusión, ¿no? Yo creo, por lo menos, que no es lo mismo, ¿no? Y puede ser inclusive absolutamente contradictorio. Quizás no en democracia, quizás también en democracia, donde políticas de Estado pueden ser contrarias al interés público. De hecho, la ley del aborto, la legalización del aborto, que no es lo mismo que la despenalización, evidentemente es una política de Estado, pero las leyes de por sí no garantizan nada. La ley no garantiza, la ley propicia, una buena ley propicia. ¿Qué es lo que garantiza lo que la ley propicia? Bueno, los recursos necesarios para todo eso que la ley propicia. El tema de la ley de salud mental se ve claramente. Propicia un montón de cosas, pero garantiza muy pocas. Seguimos con nuestros audios de funcionarios que funcionan. Tenemos que ir por el camino de la economía social. Seamos realistas. La economía, últimamente, en los últimos decenios, engendró las finanzas. Y las finanzas tienen el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, ¿no? Que creemos que hay mucho y al final no hay nada. Volver a la economía de lo concreto. No apartar lo concreto. Y lo concreto es la producción, el trabajo de todos, que no haya falta de trabajo, las familias, la patria, la sociedad. Lo concreto, en una sociedad donde haya un margen de pobreza muy grande, uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social, o simplemente busca intereses personales. Bueno, de todo, debo hacer un mea culpa ante la audiencia, porque obviamente el Papa no es un funcionario, sería irreverente llamarlo de esa manera, es el líder espiritual de la Iglesia de Roma, merece todo mi respeto. Y la única reflexión es que cada vez que se habla de la patria, de la economía, del trabajo, yo siempre digo que hablar en singular y en mayúscula es reaccionario. ¿Por qué? Porque en todo esto que dice el Papa, que está muy bien, fíjense que no menciona el capitalismo, porque el problema no es la economía, el problema es el capitalismo. Es decir, en realidad hay una diferencia importante entre lo que es la economía y la crematística, ¿no? En realidad, cuando se habla de economía, se habla de economía capitalista, de lucro. La crematística tiene que ver con la producción. Entonces, hablar tan en general es, digamos, es grato a mis oídos. Sin embargo, en un análisis más fino, hablar de economía social, bueno, no es lo mismo que hablar de socialismo. Y hablar de socialismo tiene que ver nada más y nada menos con la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, cosa que el Partido Socialista en Argentina lo estableció en 1870, qué sé yo. Creo que es un avance estas declaraciones del Papa, pero es un avance pequeño, ¿no es cierto? Y además se puede escuchar de muchas maneras. De hecho, muchas grandes empresas multinacionales tienen programas sociales. Hay una cantante muy conocida, Shakira, que sale también haciendo las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, digamos, hacen planes sociales. Sin embargo, la situación de fondo sigue siendo la misma, o peor, porque está encubierta, está maquillada. Sigamos, y no voy a decir funcionario, por la duda que aparezca alguien que no es funcionario. Toda aquella persona que ingresa del exterior con domicilio en la provincia de Buenos Aires se va a tener que aislar durante 4 días en un hotel, en hoteles que vamos a poner a disposición, vamos a abrir un registro de hoteles para que se pongan a disposición, como establece la normativa, a costo de aquellas personas que regresan del exterior, y después van a tener que cumplir el aislamiento total, que es de 7 días, lo pueden cumplir en su domicilio. O sea, de los 7 días, 4 días en hotel, a costo del ingresante, y los 3 días restantes en su domicilio. En el caso de que detectemos que hay incumplimientos del aislamiento obligatorio domiciliario, vamos a estar aplicando una multa en el que tiene montos de hasta 4.3 millones de pesos. Esas son las medidas que vamos a establecer para seguir cuidando a todos los bonaerenses, a todas las bonaerenses, en un contexto que sigue siendo complejo a pesar de los avances en la vacunación, a pesar de estas semanas de caída de casos relativa, pero en donde en el mundo empiezan a circular algunos linajes, algunas cepas que por lo pronto se ha detectado que son bastante más contagiosas. Así que estas son las medidas que vamos a implementar esta semana. Bueno, se trataba de Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete bonaerense. Es muy poco lo que se puede decir. Lo único que esta palabra linaje, ¿no? ¿Se acuerdan que se hablaban de cepas, mutantes? Ahora linaje, ¿no? Evidentemente el COVID es muy funcional a medidas restrictivas. Yo creo que hay que tenerlas, por supuesto. No sé por qué hiciste tanto a costo de él, a costo de, a costo de él. Realmente, si un argentino vuelve, porque toda una corriente, bueno, que se fueran a hacer turismo, se fueran a Miami, que revienta, que se queden, bueno, todo eso. Pero evidentemente también es una política pública evitar el contagio, porque no estamos cuidando al que viene solamente. Estamos cuidando a los que estamos, a los que no viajamos, a los que estamos. Y evidentemente también sería, a mi criterio, una responsabilidad del Estado procurar, no digo pagarles el hotel, pero no hacer tanto énfasis en eso. Me parece que el temor es recibir así reproche de que le estamos subsidiando la hotelería a los turistas, que son en general gente de mayores recursos, ¿no? Pero lo importante justamente es el testeo. Los viajes en avión en sí, creo que los viajes en avión están bastante repletos de gente, y en ese sentido son focos de contagio así masivos, por así decirlo, ¿no? Los aviones tendrían que viajar con la mitad de la cabina. No sé si eso está pasando. Sigamos. Estaba escuchando lo que el audio de... No lo había escuchado, lo que ha dicho el senador Lustó, realmente preocupante. A nosotros, los muertos del COVID nos duelen, nos provocan duelo, dolor, duelo y acompañamiento a las familias. Y para ellos son una oportunidad de hacer política. Esa es la diferencia. Bueno, este es Santiago Cafiero, jefe de gabinete, y aparentemente se refiere a unos dichos de Lustó que comparó los muertos del COVID con la dictadura. No lo escuché a Lustó, en realidad nunca lo escucho, pero bueno, tal vez tampoco. Y bueno, yo creo que los muertos de la dictadura no duelen más que... menos, igual que los del COVID. No sé, la comparación me parece antojadiza, ¿no? En realidad el COVID es un virus y los genocidas son mamíferos relativamente superiores. O sea, que la comparación me parece muy forzada. De todas maneras, cuando muere una persona por situaciones de este tipo, siempre duele, por supuesto. Y además porque evidentemente el COVID es un virus y las muertes por COVID son la mayoría, no diría todas, injustas. gente que tendría que seguir viviendo, sin embargo muere, y no solamente por el virus, sino por falta de prevención, por esta especie de ley respecto a las medidas que se tienen que tomar. De eso vamos a estar hablando en este programa, en nuestra columna La Pandemia No Es Un Bicho. Así que bueno, ahora me despertó la curiosidad, voy a tratar de buscar qué demonios dijo Dutto. Se acabaron los audios de los funcionarios, vamos cortos a un temita musical y ya entramos en la primera entrevista de un tema muy importante que tiene que ver con la subrogación de vientres para una especie de maternaje forzoso. Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual, tú ya no eres hombre pero llorarás. Si vas a perder tu amor, alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz como se fue tu piel. Nada te queda ya, solo la realidad. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Seguimos con nuestros Hasta que vuelvan los abrazos, la segunda dosis, Radio Sur, La Retaguardia, en un tema realmente importante. Como dato de color, Julián Mouvier, que está aunque no esté, me informa que él musicalizó, así que cuando llegue nos va a explicar por qué lo de las lágrimas negras, por esta triste, que yo no sé, le vamos a preguntar. Vamos a entrar en una nota que a mí personalmente, como periodista radial, como médico, como militante político, me interesa muchísimo. Y vamos a hablar con María José Binetti, que es doctora en filosofía, magíster en estudio de las mujeres y de género e investigadora del CONICET. Y nos vamos a referir a un tema que, como genérico, lo denominaremos subrogación de vientres. ¿Cómo estás, María José? Alfredo Grande te saluda. Hola, Alfredo, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en La Retaguardia. Un placer. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Mira, te pediría que de entrada nomás nos hagas una panorámica, ¿no? Subrogación de vientres. ¿A qué se refiere exactamente? Sé que hay una ley que se está tratando en este momento y he leído algunas cosas realmente interesantes y nos gustaría que nos cuentes de qué se trata primero y después qué pensás de esta situación. Te voy a unir las dos preguntas. ¿De qué se trata? Se trata de lo mismo desde hace milenios, la misma explotación reproductiva o sexo reproductiva de las mujeres, que es la quintesencia del patriarcado, ¿no? Explotar a las mujeres, convertirlas en una especie de vasijas o de reproductoras de la especie humana y cortar después cualquier vínculo simbólico y político macaco-filial, es decir, hacerlas desaparecer de la cultura y utilizarlas, usufructuar su capacidad sexo-reproductiva. De esto hablamos, que viene sucediendo hace 5.000 años, cuando hablamos de vientres de alquiler, no hay vientres, hay una persona humana que es mujer, radicalmente mujer en todos sus ámbitos y sentidos, explotada, convertida en un producto a utilizar y a descartar. De esto hablamos con el eufemismo de alquiler de vientres, como si las mujeres tuviéramos un vientre que andamos alquilando por ahí, ¿no? O un riñón o un pulmón que andamos alquilando por ahí para que otro respire por nosotras. Es la deshumanización radical de la mujer y de la relación, además, materno-filial, no solo de la mujer, sino de ese hijo que nace de ella, de su integridad psicoafectiva. En tu opinión, una mujer que... A mí me llama la atención, sé que se usa vientre, ¿no? Como un eufemismo, en realidad se trata del útero en definitiva, no del vientre, ¿no? Porque en realidad está tomando el útero como una especie de fábrica de bebés y como bien decís, en una forma totalmente disociada de la mujer, ¿no? Pues, digamos, el contrato sería con el útero de esa mujer, ¿no? O por su capacidad de fabricación de bebés. Ahora, el modelo de consentimiento, ¿no? Hay una diferencia que leí sobre consentimiento y contrato, que me parece muy interesante. ¿Cómo estaría jugando para vos esta situación? Todo lo que dijiste, ¿cómo juega en la mente de la mujer que acepta esta subrogación, contrato o alquiler de su útero? ¿Qué está pasando con ella en el momento que acepta esta situación? Primero te voy a hacer una precisión, no hay mujer en el contrato, hay persona gestante. Esto te da la pauta de cómo hay una sujeta neutralizada sexualmente, que no es mujer, es persona, como si los varones pudiesen alquilar su útero o como si ser mujer fuese una autopercepción. Entonces, a fin de convertir el ser mujer en una autopercepción de varones, inclusive, ya no se habla de mujeres sino de personas. Con funciones, esas funciones están desagregadas de manera tal que justamente pueden ser explotadas o comercializadas. Entonces, no tenés mujer, tenés persona gestante. Ese es un primer borrado y la primera violencia simbólica y psicológica y a la cual le sigue luego la violencia física. La mujer que hace esto supuestamente da el consentimiento a ser sobrehormonada, sobremedicalizada, a que se le implanten hasta 5 embriones, de los cuales forzosamente se hay que abortar algunos, llegado el caso. No puede ella abortar, porque si aborta incumple el contrato y queda penalizada. Está manipulada y controlada en cada faceta de su vida, lo que come, cómo se vacuna. Ahora hay algunos compradores que exigen que la mujer no se vacune contra el COVID. Está exponiendo su salud de manera radical ante la misma muerte. Está expuesta a que se controle dónde vive. Hay granjas, algunas mujeres las llevan a granjas para tenerlas controladas ahí a disposición, si tiene sexo o no, si duerme o no, cuántas horas duerme, qué consume, etcétera. Cada espacio de su vida queda controlado y además con el riesgo, como te digo, de muerte. Sabemos las secuelas que es un embarazo, sabemos van en general son cesáreas forzadas y programadas, con lo cual innecesariamente va a una cesárea. Son embarazos que al no ser naturales, por estar sobremedicalizados, tienen secuelas mucho mayores, tienen disfunciones mucho mayores que el común de los embarazos. Y a tal punto se sabe que esto es de riesgo mortal para las mujeres, que hay en el contrato hay un seguro de vida que pagan los compradores por las dudas que la mujer se muera, dejando a su hijo huérfano, al hijo que además tiene, porque son mujeres a las cuales se les exige tener ya un hijo previo. Esto supuestamente nos hacen creer que es algo libre, generoso de las mujeres, que naturalmente somos solidarias y somos generosas, y que generosamente, por solidaridad con las personas no gestantes, hacemos todo esto. Esto es lo que se nos hace creer. La única explicación de esto es la vulnerabilidad y la necesidad económica de las mujeres, ¿no? Sabemos que detrás de esto hay una desigualdad estructural radical, son mujeres empobrecidas, son mujeres vulnerables, mujeres que la necesidad, muchas veces, de alimentar a ellas mismas y a sus familias las lleva a esto. La única explicación es esa, por eso hablamos de explotación de las mujeres y de estructuras desiguales de poder que se van radicalizando. Hola, María José, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Te quiero preguntar, ¿cómo estás? Hay un montón de famosos, ¿no? De personas que circulan por la televisión que están casi como si fuera una moda, ¿no? La subrogación de vientres, que, bueno, nos enteramos todos los días con noticias muy poco politizadas, en el sentido de que son bastante banales, en las cuales nos enteramos que, bueno, Karina Jelinek, Marley y un montón de personas utilizan la subrogación de vientres, entre comillas, para tener hijos e hijas. ¿Qué pasa con esta espectacularización de la situación? ¿Ayuda o al contrario perjudica a la disputa? Es el modo en que la industria esta, en que las agencias estas tienen de instalar el tema, la parte edulcorada, la parte naif, ingenua, ¿no? De niños rubiecitos. Vos fíjate que son todos rubiecitos los niños, porque detrás de esto hay una especie de selección, ¿no? Hay una selección. Estos niños, los donadores de óvulo o de semen se eligen, y las mismas portadoras, las mismas mujeres alquiladas, se eligen por catálogo. En general se eligen, obviamente, mujeres rubias, por eso son todos rubiecitos. Hay una especie de selección de eugenésica de estos niños. Por eso vos ves, no ves ninguno morochito, ¿no? Ninguno racializado, como se dice ahora. Entonces se nos vende el cuento de la familia feliz, y de lo que jamás se habla son de las mujeres explotadas que hay detrás. Vos fíjate que ninguno habla de la mujer que fue explotada y descartada para tener ese niño, y para que Karina Jelinek o la otra también que alquiló no perdieran un gramo de su cuerpo, de su figura. Para eso tenés mujeres sometidas y controladas y explotadas en cada espacio de su vida, para que las más ricas o los más ricos o les más ricos puedan cumplir su deseo de tener descendencia genética. Acá esto se vende también como una especie de deseo de los varones. En realidad no hay ningún deseo auténtico, hay un narcisismo de poder transmitir la sangre, ¿no? Tener descendencia de sangre y transmitir el código genético para que esos genes, esa información genética no se pierda. Esto es puro narcisismo, ¿no? No hay nada generoso ni altruista en ellos. Hay una banalización, de tener el niño rubio, rubiecito, y propio. La idea de apropiación, esta cosa tan patriarcal, el niño propio de mi sangre, de mi gen, etcétera. De esto hablamos cuando hablamos del niño este de Marley, que además tiene muy buena prensa y parece que está recuperando la inversión, Marley, porque ese chico debe hacer ganar también bastante. Estamos hablando con María José Binetti, ella es doctora en filosofía, magíster en el estudio de las mujeres y de género e investigadora del CONICET. María José, voy a tomar de todas las aristas que has abierto a algo que me interesa especialmente, que es que nadie habla de las mujeres que hacen este tipo de consentimiento / contrato, ¿no? Y hablaste de la situación en que esas mujeres están. Hice una asociación que por ahí podrás o no compartir respecto muchas veces al tema de la prostitución, que también son mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad que tienen que aceptarse, contrariamente a lo que seguramente desean, por mandato de supervivencia y transformarse en mercancía. Porque todo esto que decís es un gran negocio, ¿no es cierto?, donde el útero de una mujer, la subrogación de vientres, termina siendo la mercantilización de la maternidad y la paternidad. Y la pregunta que yo te quería hacer es esto, más allá de la legalidad o no de esto, Las cosas, cuando son mercancías y hay dinero para comprarlas, se hacen, ¿no? ¿Vos no pensás que hay que profundizar en una especie de análisis político-cultural, además de poder estar a favor o en contra de una determinada ley? Porque ni Marley, yo la verdad que no sé quién es, ¿no? Pero bueno, eso habla de mi ignorancia. O Jelinek, o quien sea, son también emergentes de un sistema de funcionamiento donde la mercancía es el centro de la existencia de millones y millones y millones de personas. Si eso no es arrasado, quisiera pensar cómo se puede impedir que una mujer en un estado de vulnerabilidad, bueno, haga una subrogación de vientres, o se prostituya, o inclusive venda órganos, porque también el tráfico de órganos existe, ¿no? Hay avisos de compro riñón por, no sé, $600,000, lo que sea, ¿no? ¿Qué pensás de profundizar este cambio cultural, político y, por supuesto, económico, donde todo es el eje de la mercancía? Fuera de la mercancía no hay nada, todo es mercancía. Que hay que frenarlo. Obviamente el Estado de Derecho y la política está para frenar eso. La política y el Estado de Derecho, la ley, existe para frenar esta voracidad del mercado. Es simplemente eso. Entonces, ¿lo vamos a frenar con una ley que impida que una mujer salga a vender su riñón porque no tiene para comer? ¿Y vamos a generar estructuras de igualdad que permitan que esa mujer tenga para comer? ¿O no vamos a frenar el capitalismo? Yo creo que estamos ante nada más y nada menos que ante esta disyuntiva, ¿no? ¿Vamos a abolir las estructuras patriarcales, en mi caso, porque como feminista soy abolicionista de las estructuras radicales de desigualdad, las vamos a abolir o vamos simplemente a permitir que el pez grande se coma al chico? Es decir, ¿vamos a volver a un Estado donde el poder y el derecho lo tengan más fuerte, el que tiene la guita para comprar un hijo, para comprar una mujer? Me parece que acá es radical, y tenemos todo un sistema y una ideología que se ha impuesto, que es la ideología que llamamos posmoderna, que justamente es un relativismo y un subjetivismo en favor del mercado. Hoy el mercado, el neoliberalismo, opera a través de esta estructura relativista y subjetivista que es la ideología posmoderna. Entonces, ¿vamos a permitir que esto siga avanzando o le vamos a poner un límite moral y jurídico a esto? El límite ya estaba puesto, el límite está puesto porque gracias a la lucha feminista tenemos un país abolicionista en materia de explotación sexual y tenemos que generar una nueva estructura abolicionista para la nueva explotación que es esta reproductiva, que es algo relativamente novedoso respecto de décadas atrás, ¿no? Donde no existían todas esta medicalización y esta estructura, esta corporación médica, médico-científica. Entonces, la estructura está, ya tenemos una CEDAW que pone límites a esto. El tema es si la vamos a cumplir o no. Y para no cumplirla se han armado toda una serie de construcciones ideológicas para hacer desaparecer a las mujeres y al sexo. Por eso ya no tenemos mujeres, tenemos cuerpos gestantes. Esos cuerpos gestantes neutros que aparecen libremente vendiéndose. Pero creo que se trata de esto, ¿no? Si vamos a poner un límite o no vamos a poner un límite, y de esto depende la supervivencia de los maquinos. María José, te quiero preguntar, ¿existen canales o qué canales existen de diálogo o de construcción de en cuanto a esta discusión? Pienso, antes Alfredo hablaba de la cuestión del abolicionismo, el reglamentarismo y ese debate que se da en la prostitución. Te quería preguntar, en ese mismo aspecto, que siento que es un canal de diálogo que está bastante cerrado, ¿no? Como que no hay posibilidad de discusión entre uno y otro sector o posicionamiento. ¿Qué canales existen en este caso en la subrogación de vientres? De diálogo entre quienes piensan que está bien y quienes piensan que no. No, a ver, diálogo no. Los derechos humanos de las mujeres no se dialogan ni se discuten. En ese sentido no hay vías de diálogo. Sí hay vías de concientización, de educación. Tenemos una convención internacional contra la explotación reproductiva que está circulando y tenemos un manifiesto latinoamericano contra la explotación reproductiva, porque como Latinoamérica es el continente más desigual, más violento para las mujeres, y donde la pandemia va a dejar a más de la mitad de las mujeres en la pobreza, obviamente la industria está migrando hacia acá, o está tomando estas mujeres con óvulos, obviamente, con óvulos de personas del norte global y úteros del sur global. Entonces, como está migrando la industria hacia acá, hicimos un manifiesto latinoamericano, donde lo que proponemos es la prohibición. No hay diálogo acá respecto de ninguna regulación de esta industria. Lo que sí hay diálogo, y debe haber diálogo, es qué hacemos con la mitad de las mujeres del continente empobrecidas. Obviamente ahí sí tiene que haber diálogo, como lo hay en la prostitución. ¿Qué hacemos con estas mujeres vulneradas? Bueno, ahí sí, entonces veamos qué vamos a hacer con estas mujeres explotadas y cómo las podemos ayudar. Me parece que el diálogo tiene que ser ese, ¿no? María José Binetti, realmente me ha interesado muchísimo todo lo que dijiste. Creo que al final hay un punto que es fundamental, ¿no? Y que tiene que ver con esto que yo decía, porque, bueno, yo no soy abogado. Me hubiera gustado serlo, pero no lo soy. Pero creo que lo ilegal, cuando es necesario, se hace igual. Y quizás se hace en peores condiciones. Lo del aborto es un ejemplo. No había ley del aborto y abortos había, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta especie de genocidio por bajos recursos que hay de mujeres, de niños, de adolescentes, está muy bien que no haya ninguna ley que lo autorice, pero no creo que sea solamente con una ley que prohíba o que lo impida que se solucione. Creo entenderte que vos dijiste que justamente hay que ocuparse de que todas esas mujeres que se pueden prostituir o subrogar sus vientres u otras prácticas que les permitan la supervivencia, magra supervivencia, lamentable supervivencia, puedan tener otras opciones. Es lo que se ha visto, por ejemplo, con las opciones para las travestis cuando encuentran trabajo por fuera de la prostitución. Evidentemente, el 80% de las travestis no quiere ser prostituida. Y si lo es simplemente porque no encuentran todavía canales para poder trabajar de otra manera. Claro, en el caso de los travestis, el Estado puede dar un cupo de un 1%. En el caso de las mujeres, que somos el 51% de la población, el Estado no puede hacerse cargo porque quiebra el Estado. Entonces, exacto, hay que generar realmente estructuras que permitan la movilidad social genuinas de producción de riqueza genuinas para esas mujeres. Acá una regulación, que ese es el argumento que usan las regulacionistas, ¿no? Que prohibir finalmente es contraproducente, pues se hace igual. No, es mentira, es lo mismo que no podemos regular la esclavitud, no podemos regular la venta de órganos, hay un límite y hay que trabajar en cambiar las estructuras. En eso estamos totalmente de acuerdo y, bueno, hace más de 10 décadas quizá que estamos en eso, pero bueno, es muy reconfortante escucharte, María José Binetti, que son temas fundantes para nosotros, así que esperamos volver a poder charlar de esto. Hay una ley presentada en el Congreso, ¿no?, respecto a este tema. Hay una ley presentada, pero además hay una práctica que intenta, que ya instalada, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene una disposición desde 2017 donde permite la inscripción de estos niños. Entonces, en realidad se está yendo al hecho consumado, se está haciendo esto y se inscribe en la Ciudad de Buenos Aires a partir de esta disposición. Entonces, me parece que tenemos que ir a visibilizar eso y a prohibir directamente estas prácticas. Porque hay una legalización encubierta, un blanqueamiento de esto encubierto y tácito con todos estos niños rubios que aparecen y con la inscripción en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo diría que ese es un hecho consumado. Y la industria apuesta a eso, ¿no? Es un hecho consumado, hay que regularlo. Entonces lo que tenemos que decir es, lo están haciendo por detrás, hay que prohibirlo. Bueno, muy bien. Con esta importante reflexión tuya, nos despedimos. Te agradecemos muchísimo que hayas estado en Hasta que vuelvan los abrazos, programa de Radio Sur y Radio La Retaguardia. Y bueno, si nos dan muchas ganas a nosotros, esperemos que a vos también y podamos volver a charlar sobre este tema a la brevedad, porque es un tema muy, muy candente. Muchas gracias por tu presencia. A disposición de ustedes. Un gusto. Un abrazo. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Explotó una escuela en Neuquén. Dos obreros muertos y una docente herida. Se trata de la escuela albergue 144 de Aguada San Roque. Perdieron la vida dos operarios que se encontraban trabajando en una obra de ampliación. Una docente de 34 años está internada en el Hospital Provincial Neuquén con pronóstico reservado. El gremio docente ATEN convocó a paro y se movilizará a la capital. Prohíben el cultivo de salmones en el canal de Beagle. En un precedente histórico, la legislatura de Tierra del Fuego aprobó de forma unánime la ley que prohíbe la instalación de cualquier tipo de cultivo y producción de salmones en las aguas marinas y de lagos de la provincia. La salmonicultura genera una cantidad considerable de residuos orgánicos e inorgánicos que se acumulan en los sedimentos marinos, provocando un impacto ambiental considerable. Trabajadores de la metalúrgica Sempere, Sociedad Anónima de Quilmes, toman la fábrica. Denuncian que desde hace más de 2 años la empresa no paga el sueldo de sus empleados de forma completa y regular. Hace meses que no percibe ni una porción del sueldo. La fábrica permanecerá ocupada hasta que el personal consiga una respuesta de la empresa o el gobierno para regularizar su situación. Diputados comenzó a tratar el proyecto de ley de formación y promoción de la enfermería. La Cámara de Diputados comenzó a tratar este miércoles el proyecto de ley de promoción de la formación y desarrollo de la enfermería, presentado por el diputado del Frente de Todos, Pablo Yetlin, con respaldo del Gobierno Nacional. El texto propone fortalecer el sistema sanitario y mejorar la profesionalización de la enfermería, impulsando la formación continua. Colombia, derriban un monumento de Colón en Barranquilla. El lunes por la tarde, un grupo de manifestantes derribó un monumento a Cristóbal Colón en la ciudad de Barranquilla, acompañados de huipalas y al grito de Colón, asesino, pasearon la cabeza de la escultura por las calles. Los jóvenes argumentaron que lo hicieron como un acto simbólico de resistencia. ...22.673 nuevos casos de coronavirus... ...suman más de 4.470.374 personas contagiadas... ...y más de 4.076.921 personas recuperadas en todo el país. Thank you. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me correspondes, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me correspondes, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Seguimos con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que hacemos con Radio La Retaguardia y Radio Sur. Quiero informar, porque esta es una radio verdad, que Julián Bouvier no se encuentra en los estudios con soporte digital y ha hecho una exhibición obscena de un jugo de naranja, porque se ha constituido como filial de Hasta que vuelvan los abrazos en un bar. Así que deseamos que los parroquianos, no sé cuántos habrá, escuchen el programa en vivo y en directo. ¿Dónde estás, Julián? ¿Dónde estás? Estoy cerca del centro porteño porque el trámite que debía hacer se retrasó como un buen trámite bancario, así que ya estoy en un barcito en la calle Corrientes, muy fino, la verdad. Bueno, tomándome un cafecito y un jugo. Tratá de lograr un canje, bueno. Vamos a nuestra columna de todos los jueves, que hemos titulado La pandemia no es un bicho, en el sentido de evitar el reduccionismo viral de la pandemia, pensar la pandemia como un fenómeno sanitario, virológico, epidemiológico, político, social, cultural, siguen la firma. Y para eso hemos vuelto a convocar a un compañero, un amigo, que es médico ginecólogo, sanitarista, que fue justamente el director del Hospital de Neuquén y que ha trabajado mucho en estos temas y al cual le damos la bienvenida Alfredo Grande, en los estudios con soporte digital Víctor Basterra y Julián Bouvier en un barcito cheto del centro. ¿Cómo estás, Ernesto Rosenberg? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, desde ya, muchas gracias por tu querida presencia acá en este programa. Me gustaría que hicieras referencia a unas cosas tuyas que he leído en relación a, es una situación, yo entiendo que dolorosa, pero necesaria de ser conocida, porque te afectó muy directamente en relación a una persona de tu íntima amistad, pero que tiene que ver con algo que vos venís diciendo hace mucho tiempo, y es el uso justamente del plasma, de la plasmaféresis, en pacientes infectados de COVID. Tengo entendido, y lo tengo entendido a partir de lo que leí de vos, que ese tratamiento con el plasma tiene un límite de edad, que no sé exactamente cuál es, vos nos vas a explicar, y que antes de eso no se puede dar. ¿Podrías hacer una referencia a esto? Sí, Alfredo, lo que quiero pedirte es que si me pueden llamar, si podemos usar el otro teléfono, el celular, porque este resuena muchísimo y me cuesta entender lo que vas diciendo. Bueno, nuestro operador supongo que lo podrá hacer. Lo que tenemos que hacer es cortar esta comunicación unos pocos minutos y te llamamos por el otro número desde ya. Sí, sí, sí, por favor, porque rebota mucho sonido, hay mucha resonancia y tengo que ponerme a pensar qué es lo que escuché porque no siento bien. No, sería un esfuerzo indebido. Bueno, en un ratito te comunicamos nuevamente, Ernesto Rosenberg. Perfecto. Lloré, lo siento. Me pasa cuando miro mucha publicidad. Los ves, están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular. En la calle una sonrisa vale oro o el doble. Bueno, sazonados con este tema musical, que después Julián Bouvier, después que termine su café y su jugo de naranja, nos va a contar, porque él ha musicalizado. Volvemos a estar con Ernesto Rosenberg. ¿Cómo estás, Ernesto? Otra vez bien, Alfredo. Bien, bien, bien. Ahora escucho perfecto. Bueno, me alegro. Te resumo lo que te decía. El tema de la plasmaféresis, que vos has insistido tanto, tengo entendido que tiene unas regulaciones que se puede dar a partir de cierta edad. Bueno, vos tuviste una situación muy directa de este tema en relación a un amigo tuyo que estaba internado, y nos gustaría que nos contaras más o menos de qué se trata, cuáles serían los beneficios para pacientes internados, inclusive en un estado de gravedad, con el tema del plasma, algo que vos has insistido casi desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña semblanza de contexto, de decir cómo es que viene esto del plasma, ¿no? El plasma posee los anticuerpos capaces de curar las infecciones. Eso se conoce de hace 100 años. Y comenzó con el tratamiento del mal de las trincheras o el tifus de la Primera Guerra Mundial y con el tratamiento de la gripe española, que fue una pandemia feroz que hubo también por esos años. Aquí en la Argentina tuvo un gran desarrollo ese tipo de tratamiento para liquidar prácticamente el mal de los rastrojos de la provincia de Buenos Aires y de toda la Pampa Húmeda, donde vivían en aquel tiempo, en los años 60, unos 5 millones de personas sobre una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados que sigue siendo la zona más rica del país. El mal de los rastrojos era una virosis, también una gripe hemorrágica que mataba uno de cada tres afectados. En esos tiempos, Maistegui, al cual se le deben estatuas y homenajes, y etcétera, y que lo único que le han puesto es el nombre al hospital actual de Pergamino, comenzó con un grupo organizó con un grupo de médicos del hospital de Pergamino la transfusión de sangre de los que habían sobrevivido hacia los que se enfermaban, consiguiendo resultados espléndidos, y 2 años después produjo la vacuna contra el mal de los rastrojos, de tal manera que hoy por hoy esa enfermedad es rarísima y es una cosa que apenas recuerdan los abuelos. Esa es la eficacia del tratamiento con plasma, ¿sí? Yo para dar un encuadre, digo que aquello que hicimos en Argentina en los años 60, hoy no lo hacemos en la escala y en la medida que es debida para combatir esta pandemia de coronavirus. Si bien existe el tratamiento y que fue, digamos, reafirmado con los estudios de Pola, que justamente se aplicaban a gente de muy mayor, de más de 75 años, y en condiciones de serias por sus comorbilidades, por las otras enfermedades que padecían, y con resultados brillantes. Tanto que Pola se entusiasmó diciendo de que poniendo plasma el coronavirus iba a ser un catarrito común. Esto siguió con vicisitudes, pero ya es aplicado en todo el mundo. Y en la provincia de Buenos Aires yo tenía unos informes de que se había hecho a más de 6.000 personas. Es posible que a muchas más hoy por hoy. Entonces, y hoy por hoy en los países centrales se está avanzando hacia un tratamiento preventivo del coronavirus con anticuerpos, es decir, con plasma. El plasma se puede poner tal como se extrae de la máquina de plasmaféresis, del plasma mismo, o bien se puede extraer, digamos, sus contenidos en anticuerpos eligiendo los más efectivos. A eso se le llama, digamos, los concentrados de gamma globulina, etcétera, tal como hoy se usan corrientemente para el tétano o para la rabia o para las picaduras de ofidio. Es el suero antitetánico, el suero antiofídico, el suero antirrábico, donde el punto está en que no se espera que lleguen los síntomas para poner la gamma globulina o suero o plasma, sino que directamente se lo pone para evitar que la enfermedad pueda comenzar y pueda tener un desenlace grave o fatal. Todos conocemos cómo, por ejemplo, si tenemos una herida que se sospecha, que se asucia, que puede dar un tétano, nos ponen el suero antitetánico, la gamma globulina antitetánica y también la vacuna. ¿Por qué se hacen las dos cosas si las dos cosas van a producir lo mismo? Por una cuestión de oportunidad, porque el suero o gamma globulina es de inmediato actúa, son anticuerpos prestados, son anticuerpos, digamos, que ya comienzan a actuar. En cambio, los que va a producir la vacuna y que van a oponerse de la misma manera a la enfermedad, al virus, van a empezar a funcionar recién a los 21 días. Entonces, el plazo ese habla de la oportunidad. Esos mismos anticuerpos prestados se gastan en esos 21 días o en ese mes, pero en ese momento empieza a trabajar la vacuna. Bueno, entonces, poniendo el contexto la plasmoterapia realmente es una medida de que ya en los centros, digamos, más importantes, los países más desarrollados, se está empezando a avanzar de forma de no dar simplemente el plasma o su extracto en los casos de enfermedad, sino antes, en aquellos que corren peligro, en aquellos que tienen condiciones de vida, más que no solo enfermedades preexistentes, sino condiciones de vida que lo predisponen a sufrir el corona. ¿Y esas condiciones de vida qué son? Y vivir mal y arracimado, ahora que viene el invierno no tener suficiente calefacción, viajar mal hacia el trabajo y trabajar amontonado. ¿Por qué? Porque sabemos que la enfermedad se contagia por el aire, y entonces justamente el amontonamiento y la no aireación, la no ventilación, son determinantes. A esos millones de personas, que son los que alimentan las cifras que todos los días suben, de la pandemia, ¿no es cierto?, que no solo acá en Argentina, sino incluso está repuntando en Inglaterra o en Israel o en aquellos países que parecían haberla controlado, a esos millones de personas es lo que deberíamos trabajar, digamos, con el plasma en forma preventiva. Ya está empezando a pensarse y a ensayarse en los países centrales. Ahora, ¿qué decimos aquí? ¿Qué es lo que pasó, que vos me referís, y a mí me duele recordarlo, con mi colega y compañero Abel Bolaski, que pensaba exactamente en los mismos términos que estaba exponiendo yo, de que deberíamos usar el plasma no solo para tratar, sino para prevenir, para hacer la prevención, tal como se usa el suero antitetánico? Bolaski se enfermó después de tener las dos dosis de Sputnik puestas, igual que el presidente, que se enfermó después de tener las dos dosis de Sputnik puestas, desarrolló una neumonía bilateral y, consciente de lo que estaba pasando, fue al principal hospital de infecciosas del país, el Muñiz, a pedir que le pongan el plasma. Se lo negaron con un subterfugio formal. Él tenía 74 años y en ese lugar le dijeron lo ponían a partir de los 75. Se fue a su casa, un par de días después tuvo que ser internado porque se agravó notablemente y 4 o 5 días después estaba muerto. Sí, lo intubaron, con terapia intensiva, etcétera, y murió. Entonces, esto que ocurrió es un absurdo total, ¿no es cierto?, de una persona, digamos, que se cuidó, que se puso las vacunas, que pudo darse cuenta de lo que le pasaba y pedir el tratamiento que correspondía, le fue negado, ¿no es cierto?, muestra a las claras el absurdo. Y por contra, uno puede decir que esos mismos extractos de anticuerpos, pero incluso ya sintetizados, fotocopiados por métodos químicos, lo que le llaman ingeniería de ADN, ¿no es cierto?, son una droga que se llama Regeneron en Estados Unidos, la que se puso Trump y su banda, y la misma que le pusieron a Susana Jiménez en el Uruguay cuando se agravaba y pudieron rescatarlos y salvarlos. Pero sin ir tan a esos extremos, esas drogas que son para pocos, para millonarios, porque valen miles de dólares, podemos recordar el caso del intendente de Loma de Zamora, Insaurralde, que tenía una comorbilidad importante, era un inmunodeprimido, o sea, había sido tratado de cáncer, etcétera, y el año pasado en Loma de Zamora, en una clínica privada, le pusieron el plasma y lo sacaron de una situación gravísima que evolucionaba muy mal, ¿no es cierto? Y a los 2 días de que le pusieron el plasma ya estaba cantando y bailando en su casa. Entonces, lo que tengo que puntualizar es que esa clínica privada donde recibió el plasma no estaba en el circuito oficial de donaciones y conservaciones de plasma y aplicación a pacientes. Era una clínica privada que, ya se sabe, consigue de cierta manera, ¿no es cierto?, los productos de la sanidad pública. Entonces, todo esto habla de que acá estamos frente a una cosa que no solo incluye, digamos, un problema científico, sino un problema de manejo de la sanidad. Podemos decir, mirando los hechos así, de que se trata de una enfermedad y de unos tratamientos que son de clase, que si tenés guita, por ahí te salvás, o si tenés enchufe. Y si no, adiós. Uh-huh. Ernesto, te saluda Julián, te agradecemos otra vez que estés acá en el aire. Nos encanta saber que en esta columna te tenemos cada tanto para poder profundizar en estas cuestiones. Te quería preguntar qué otras medidas en cuanto a lo civil, pienso, a la gente que descree del coronavirus, a la gente que está pensando de otra manera la situación, ¿cómo qué salidas comunitarias se te ocurren, más allá de esto que hablamos del plasma, para convencer a la gente de cuáles son los cuidados que hay que tomar? Perfectamente. Sí, lo que acaba de decir es que hasta ahora lo que tenemos para lo que tenemos todos nosotros, toda la población, es que nos han encerrado dentro de una especie de sándwich vacío. En una de las paredes del sándwich es el encierro, y el otra y la otra pared del sándwich son las vacunas. Y pasa que el sándwich está vacío, porque le falta el jamón del medio. ¿Cuál es el jamón del medio? Justamente esas otras cosas que me estabas preguntando. Y el ejemplo está en lo que se hizo en el Pacífico, donde viven 2.000 millones de personas. Estoy hablando de China, Japón, Vietnam, Taiwán, hasta Australia, donde no hay pandemia y donde no se vacuna o están empezando a vacunar tranquilamente mientras las vacunas van mejorando. Y donde se hizo otra cosa, y es un catastro serológico de la población, es decir, análisis de sangre gratis para todo el mundo, de forma de poder discriminar y separar a aquellos que habían tenido la enfermedad de aquellos que podían tenerla, y entre esos que corrían mayor riesgo. Con eso, y con la detección, digamos, de los casos y el aislamiento de los casos en burbujas, pero no esas burbujas que simplemente te llaman por teléfono y te dan alguna pastillita y bueno, y que te las arregle, sino con todos los servicios y los cuidados, con la alimentación y con la televisión por cable si hacía falta. Con eso pudieron aplastar la pandemia en un área que cubre 2.000 millones de personas. Es un tercio de la humanidad. Entonces, eso constituye una manera, digamos, que no reposa simplemente en la eficacia de los medicamentos, sino en unas medidas sanitarias como es debido, en serio. Uno puede mirar cómo en el área atlántica, es decir, Europa, nuestros países, etcétera, es todo al revés, no funciona eso. Hay vacunas y hay encierro, y sin embargo sigue trepando la pandemia. Tenemos acá el país vecino, Chile, que ha vacunado, es el vacunador campeón de Latinoamérica, y sin embargo es campeón también en muertes y en contagiados. Entonces, hay un lugar, sin embargo, en Argentina, que yo he leído, el hospitalito de San Antonio de Areco, donde viven 25.000 personas, y donde se ha instalado esa manera de enfocar la cuestión, y además se hace el plasma, se trata con plasma. Y los resultados de San Antonio de Areco, su hospitalito, son esplendorosos, no tienen igual en la Argentina. Entonces, lo que nos está faltando es recurrir a nuestra historia sanitaria basada en Maistegui y en la administración, digamos, de plasma, que al día de hoy hay con qué, porque somos más de 4.5 millones de argentinos que hemos pasado el COVID, ¿no es cierto? Y los yacimientos de anticuerpos son inmensos, están ahí. Y por otro lado, tomar ese tipo de medidas. Yo quiero ilustrar esto con un resultado. Taiwán, por ejemplo, tiene una isla que tiene la misma población que Argentina, ahí frente a China. Taiwán tiene 45 millones de habitantes, tuvo 4.000 y pico casos de COVID y 14 muertos nada más, aplicando estas medidas de manejo sanitario correcto. Entonces, pienso que ahí en San Antonio de Areco están haciendo lo mejor de los dos mundos. Están desarrollando eso de las medidas sanitarias correctas y en serio, y aplicando plasma. Ojalá podamos llegar a hacerlo. Yo no tengo mucha confianza que hasta hoy ni el gobierno ni las instituciones científicas y sanitarias oficiales hagan mucho más que ruido. Pienso de que deberíamos constituir comisiones populares de sanidad y de alimentación. ¿Por qué? Porque el virus viene con el hambre y con el ajuste. Y entonces, de esa manera, tratar de que en comunidades, digamos, lo que son barrios, escuelas, fábricas, comisiones vecinales, armar una red que pueda tomar medidas efectivas. El modelito de San Antonio de Areco, por ejemplo. Sí, ya lo mencionaste la otra vez y te había dicho que iba a ir rápidamente para Areco para enterarme. Bueno, Ernesto Rosenberg, realmente muy agradecido por todas tus reflexiones. tienen absolutamente que ver con el espíritu de esta columna, que es justamente no reducir la pandemia al virus, esta especie de viralización de la pandemia, cuando la pandemia es un fenómeno económico, político, social, sanitario, cultural, que la trasciende el tema del virus, y de eso se trata esta columna. Te mandamos junto con Julián Muvier un fuerte abrazo y realmente nuestro deseo es que continúes colaborando con nosotros en la medida de tus posibilidades. Así que deseándote un pronto regreso a esta columna, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias Alfredo, gracias por haberme dejado expresar. No, al contrario, gracias a vos. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Volvemos a Hasta que vuelvan los abrazos. Y antes de meternos en la segunda entrevista, a ver si se me escucha bien. Antes de meternos en la segunda entrevista, vamos a leer, repasar la consigna del día de hoy, que todavía no la hemos dicho, que es: ¿cuál fue el momento en el que más tuviste que hacerte el hola, boludo, boluda? Nos mandan al 11-31-81-31-26. ¿Cuál fue el momento en el que tuviste que hacerte el boludo o la boluda? Lo decimos porque, citando un poco a Alberto Samid, que tiene prisión domiciliaria, pero estaba el otro día comiendo un asadito en la calle, se lo vio en una parrilla, y pidió disculpas y dijo algo así como que tenía, ¿cuál era la frase? Síndrome confusional. Ahí está, síndrome confusional. Vos conocés un poco más de eso, pero me parece que fue una medio sinvergüenza la respuesta de de compañeros a mí, ¿no? Sí, es lo que se llama fingir demencia, ¿no? Pero en realidad la consigna se la debemos sobre todo a Felipe Solá, porque él lo dijo explícitamente. Acá yo me volví. Nuestro operador técnico dice, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, una cita hermosa de Samid en ese momento épico de la televisión con Mauro Viale. Ahora sí, nos metemos en la segunda entrevista del día, Alfredo. Bueno, tenemos la enorme satisfacción de tener una charla con Daniel Campeone, que es escritor, profesor universitario, un hombre de la política, de la militancia, del cual hemos leído cientos de textos, artículos, y que para nosotros es realmente muy, muy importante tenerlo aquí entre nosotros. Alfredo Grande y Julián Bouvier en este programa Hasta que vuelan los abrazos. ¿Cómo te va, Daniel? Bien, muy bien. Gracias por la convocatoria a hablar en el programa de ustedes. No, al contrario. Agradecidos estamos nosotros. Mirá, este programa siempre empieza tranquilo y termina medio alocadamente porque el reloj pasa y nosotros nos quedamos. Pero queríamos un análisis tuyo de esto. ¿Te acuerdas de la película Fiebre del sábado por la noche? Bueno, tenemos la fiebre de las elecciones por la tarde, ¿no? ¿Qué estás pensando vos respecto a esto de... que a mí realmente me resulta casi mortificante, ¿no? Cuando se dice, bueno, es un año electoral. ¿Por qué es un año electoral? ¿Qué significa decir es un año electoral? ¿Qué quiere decir eso? La enunciación de que un año es un año electoral, que en nuestro sistema institucional, año por medio es año electoral, siempre ha servido de excusa para condicionar las decisiones y para acallar las protestas. No se puede hacer una política de tal tipo porque es un año electoral. Esta discusión debe quedar para otro momento porque ahora estamos en un momento electoral. Es algo que tiene un carácter, por lo menos a mi juicio, de particular exasperación, en las circunstancias tan particulares y tan graves que vivimos hoy, ¿no? En medio del agobio sanitario, económico, cultural inclusive, que estamos viviendo, la circunstancia de postergar decisiones o alejar posibilidades de discusión, porque estamos en un año electoral, es terrible. Y haría una observación adicional sobre esto. Estamos viviendo en un año electoral donde lo que se discute padece, en el mejor de los casos, de superficialidad. Y en el peor, de cualquier identificación o cualquier cercanía con las necesidades populares. Lo que pasa por ser un debate político, en realidad son chicaneos, especulaciones interminables sobre candidaturas, acciones para descalificar al adversario. Por ejemplo, leí en estos días un documento firmado por algunos intelectuales, me acuerdo los nombres de Santiago Kovadlov, de Juan José Sebrelli, de... Beatriz Arlo y mucha más gente, pero ellos como los más rutilantes, donde dicen que si el kirchnerismo gana estas elecciones legislativas va a absorber hasta la última gota de democracia. Es decir, correr al votante o al potencial votante con el espantajo de que vamos a alguna modalidad de totalitarismo, de socialismo, de pseudosocialismo populista o algo por el estilo, y eso volvería no solo importante, sino decisiva las elecciones legislativas. Esto, entre otras cosas, pues... Sí, te escuchamos. Hola. Hola, sí, Daniel, te escuchamos. Sí. Decía que esto tiene mucho, pese a que no lo firmen dirigentes políticos, sino, entre comillas, prestigiosos intelectuales, tiene mucho de chantaje hacia un votante que en medio del agobio, de la situación abrumadora, está bastante poco receptivo ante la perspectiva electoral, máxime porque es una elección legislativa. No se disputa el premio mayor de nuestro sistema político, que es la presidencia, sino la composición del Congreso y en realidad la composición de la mitad del Congreso, que es lo que se renueva. Ante esas circunstancias se especula con el miedo, con una perspectiva apocalíptica ante el triunfo electoral de una de las dos fuerzas, y se pretende con eso que se podría calificar para ser suave de malas artes, se pretende allegar votos, y además toda la perspectiva es la de la famosa grieta. Es decir, se escenifica una confrontación furibunda entre dos bandos electorales que en realidad tienen mucho en común, no tanto por lo que proponen, sino por lo que dejan afuera de la agenda. Los grandes problemas nacionales, la mayoría, no se discute. No se discute a fondo educación, no se discute a fondo salud, no se discute a fondo el rumbo de la economía en un sentido realmente transformador. Es un poco como un acuerdo subrepticio sobre la administración de lo existente, sobre dejar todo más o menos como está, para decirlo en términos más simples, y sobre eso se monta una escena, una pantomima, podríamos decir, siendo un poco más duro, donde se supone que se debate entre dos proyectos de país totalmente distintos, y que uno es el totalitarismo y el otro la libertad, o de la vereda de enfrente, uno es el neoliberalismo furioso y el otro es un régimen nacional popular y progresista. Y Daniel, podríamos hacer una breve síntesis de lo que vos pensás que está haciendo este gobierno nacional, una reflexión sobre esto, este año y estos dos años de casi de gobierno. Sería largo intentar hacer un balance o una reflexión general. Yo lo que podría decir como criterio es que estamos frente a una especie de populismo o progresismo muy timorato, muy propenso a tomar algunas decisiones que en sí mismas no son audaces y después retroceder. Desde lo que vimos con la supuesta expropiación de Vicentín en adelante, lo que ha predominado ha sido una dinámica de tímidos avances y ante la presión de sectores con poder, sobre todo del poder económico, ante esos tímidos avances, un retroceso más bien rápido, como decían en el campo, un recular en chancletas, ¿no? Esto no quita que haya algunas parciales excepciones, como ha sido para aludir a un tema de estos días, la cuestión de la hidrovía, donde frente a presiones desde el interior del propio Frente de Todos, ahora se ha tomado una decisión tímida, muy parcial, de que se prorroga por un año el arranque de la licitación y mientras tanto administra el Estado, una especie de una mano de cal y otra de arena, postergamos la licitación cuestionada, pero la hacemos solo por un año y en un año volvemos a desembarcar, vaya la paradoja porque hablamos del río, volvemos a desembarcar en la lógica de privatización y de grandes negocios vinculados al transporte y a la navegación del río y a vaya a saber cuántas cosas más. Me parece que esa es la tónica de este gobierno, lo que ha predominado. El costado progresista suele verse alejado en cuestiones alejadas del núcleo mismo de las decisiones. Fijémonos, por ejemplo, en el tema de la carne, sin entrar en detalles sobre eso, porque no soy para nada experto en el asunto, pero se empieza hablando de cerrar las exportaciones para preservar los precios internos y con eso la capacidad, el poder adquisitivo de la población en un bien de consumo esencial. Y al poco tiempo empieza, bueno, no, el 50%, y prohibimos la exportación de algunos cortes populares y no del resto. Es decir, como que enseguida de una decisión viene la componenda, viene el enjuague, tratando de no ofender ni siquiera en lo mínimo a los intereses del gran capital, sea la sociedad rural, sea la empresa Vicentín en su momento. El gobierno, además, busca todo el tiempo crear instancias de negociación con las grandes empresas. El Consejo Económico Social me parece que va en ese sentido, el Consejo Agroindustrial en la misma dirección, es decir, se busca crear foros, crear espacios de intercambio con los que son los dueños de la Argentina, que sabemos que jamás van a consentir con ninguna política de mínimo sentido popular, del menor beneficio para las clases trabajadoras. Campeones, nosotros vamos a hacer lo mismo que criticás. Vamos a dejar el 50% de esta charla, si vos podés, para el jueves que viene. Andamos con los tiempos muy corridos. Fue muy interesante todo lo que planteás. En relación al tema de la hidrovía, creo que el decreto del presidente reafirma toda la legislación anterior. La mayoría de dictaduras militares y algunas del gobierno anterior del kirchnerismo. Así que no sé si dentro de un año no vamos a estar peor que ahora. Pero, es probable. Pero te mandamos un muy fuerte abrazo y si tenés tiempo, ganas, nosotros nos sobran ganas, nos falta tiempo, el jueves que viene nos gustaría volver a charlar contigo. Con todo gusto. Si me confirman un par de días antes, arreglo los horarios como para no tener inconveniente, pero con todo gusto. Date por confirmado, una semana antes te confirmamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la atención y por la oportunidad de comunicarme con el público. Fuerte abrazo para vos. Zurula hikone bina kumasa Nibe sara la muzula Hatunu nya muzula kula mogelema Ibe kono ta segena Kide mulo segena Kika nula mo abada Kataka la mola Ibo di la mola Kika noto notu abada Sa ah ah ah ah So wa So wa wa So wa Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mwa korodo Ujoni nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni ulo teni bibolo Ikana dikata la mwola Nide muzo mani bibolo Ikana dikata la mwola Denje mani bibolo Ikana dikata la mwola O vena ni do zoka siye O vena ni sonja e sa a So wa So wa wa So wa Que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, mientras intentamos comunicarnos con la última entrevista de esta mañana, hacemos un repaso por la consigna del día de hoy. Nos pueden seguir mandando sus consignas Tenemos todavía unos minutos. ¿Cuál fue el momento en el que más tuviste que hacerte el boludo, la boluda? 11-31-81-31-26. Recordamos que esta consigna nació un poco en chiste también, pero tiene que ver con la declaración que hizo Alberto Samid, donde violó su domiciliaria para, comerse un asadito en una parrilla, como haría cualquiera que no tiene una prisión domiciliaria, probablemente. ¿Cuál fue el momento en el que ustedes se tuvieron que hacer les boludes en algo? Estamos en Radio La Retaguardia, Radio Sur, y bueno, seguimos con Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Vos, Alfredo, tenés algún momento que recuerdes en el que te tuviste que hacer el boludo? Bueno, en este momento, ahí va. Ahora, estamos tratando de localizar a Claudio Lozano, recién pude hablar con él, inclusive por videollamada, pero acá había quizás un default con el número de teléfono, ya le pasé a nuestro operador estrella el número de teléfono y espero que podamos hablar con él. Dale, que parece que sí, parece que sí. Pero bueno, cuando empecemos a hablar con Claudio Lozano va a ser que me hago boludo, pero de una. un recorrido rápido hicimos en el programa de hoy, ¿no? Empezaste vos solo, yo te dejé solo la primera media hora, pero hemos informado, Alfredo, hemos informado un montón. Sí, ahora vamos a ver si podemos coronar, no digo la 100 de laureles porque no es para tanto, pero vamos con un separador y ya tenemos a Claudio Lozano en línea. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Ahora sí, Alfred. Bueno, Claudio Lozano es un gran amigo, compañero de muchísimos emprendimientos. Actualmente es director del Banco Nación, además uno de los referentes más importantes de Media Popular. He cometido varios errores en mi vida, uno quizás dar un horario mal para esta entrevista, así que le agradezco mucho a Claudio que esté todavía esperando nuestro llamado. ¿Cómo estás, Claudio Lozano? ¿Qué tal, Alfredo? Bien, acá, contento de volver a encontrarnos radialmente. Bueno, lamento mucho, debe haber sido un acto fallido de mi parte, voy a tener que retomar la terapia, pero avancemos. Vi una foto y una nota en relación a una visita que le hicieron a Alberto Fernández. Detrás de los barbijos, bueno, a vos te identifiqué rápidamente, también a Víctor de Llenaro. Hay una persona que no identifiqué y, por supuesto, el presidente de la Nación. ¿Tendrías algo para comentarnos de esa entrevista? Así, somos periodistas, pero medio chusma, ¿viste? Primero, quienes estuvimos allí fue la presidenta de nuestro Partido Unidad Popular, que es Leticia Quagliaro. Y Godoy, sí. Leticia Quagliaro, la presidenta del partido y que es de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Estuvo también Víctor, como vos bien decís, Hugo Cachorro Godoy, que es secretario general de ATE y adjunto de la CTE Autónoma, y Hugo Amor, que es el presidente del Partido Unidad Popular en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que, bueno, la razón del encuentro fue en el marco de que nosotros estamos desarrollando el próximo sábado el Congreso Nacional de Unidad Popular, y en ese marco el presidente tuvo la deferencia de recibirnos como fuerza integrante del Frente de Todos para conversar sobre la actualidad nacional. Y sobre, obviamente, la perspectiva más inmediata y el futuro electoral, nosotros llevamos, obviamente, nuestro respaldo a que el Frente de Todos siga siendo la fuerza que conduzca la Argentina y que se configure una mayoría parlamentaria mucho más holgada y con mayor capacidad transformadora que la que tenemos hoy. Así que, bueno, en ese sentido se conversó sobre varios temas, y yo te diría que quizás el más importante fue la relevancia que por lo menos para nosotros tiene el gobierno refuerce su compromiso con el tema de mejorar el poder adquisitivo de la población. Discutimos en profundidad las limitaciones que ha habido hasta ahora en la política de precios y propusimos la relevancia de un refuerzo en materia salarial, jubilatoria y la puesta en marcha de un ingreso básico universal para el conjunto de aquellos trabajadores que están en situación de informalidad y desempleo, como modo de recuperar la demanda en el mercado interno y darle un puntapié para fortalecer la recuperación de la actividad económica. Esto fue en trazos gruesos la conversación, que por otra parte también tuvo mucho que ver con discutir el tema de la pandemia, el plan de vacunación, la perspectiva del endeudamiento y de la discusión con el fondo. O sea, hubo varias cuestiones en una reunión que duró más de una hora y media, ¿no? Estamos hablando con Claudio Lozano, te saluda Julián Bouvier. Te quiero preguntar respecto a... ¿Estamos en comunicación? Hola, Claudio. Sí, escucho mal, ¿no? Pero escucho. Oh, ok, bueno. Te quería preguntar si se puede hacer un breve análisis de la situación económica del país en pandemia. ¿Cómo analizás vos las medidas que se han tomado, entendiendo, bueno, que fueron años muy complicados desde lo económico? Mirá, lo que yo creo es que el gobierno intentó poner en marcha un proceso de recuperación de la actividad económica a partir de mayo del año pasado, momento a partir del cual comenzaron a relajarse las restricciones que estuvieron presentes en lo que fue la cuarentena más estricta original del segundo trimestre del 2020, la que comenzó el 20 de marzo. A partir de mayo, efectivamente, la economía comienza a recuperarse. La economía había perdido cerca de 20 puntos de actividad en los meses de abril, el final de marzo y abril. Y la verdad que esa actividad se recupera, pero se recupera bajo condiciones de profunda desigualdad, porque lo que no pudo resolver el gobierno fue el tema de la relación con los formadores de precios. Claramente los formadores de precios resistieron todas las pautas de política económica planteadas por el gobierno y los intentos reguladores que el gobierno puso en marcha no dieron resultado, y por lo tanto lo que terminó pasando es que llegamos a, te diría, el momento actual, con niveles de actividad que son incluso superiores al momento previo a la pandemia y en algunos casos y en algunos sectores incluso superiores a los del año 2019, con una situación en materia de empleo y de ingresos que hace que prácticamente la pobreza siga estando en la Argentina en el mismo nivel que estaba en el momento en donde la economía estaba paralizada. Es decir, allá por el segundo trimestre del 2020, la pobreza, en un contexto de caída brutal y parálisis de la actividad económica, la pobreza llegó al 47%, cerramos el 2020 en el 45% y prácticamente esto no se ha modificado hasta acá. Así que en este sentido, el tema de fondo para nosotros es que los formadores de precios han desarmado la política económica del gobierno, le han quitado el carácter mercado internista, que en todo caso era el objetivo comprometido por el propio gobierno nacional, y ha generado un tipo de recuperación que mantiene condiciones de desigualdad, de pobreza y de indigencia que hay que imperativamente afrontar de manera imprescindible, no solo por la cuestión social y la importancia de frenar lo que es el crecimiento del hambre en la Argentina en este contexto, sino incluso para que la reactivación no se ahogue, porque efectivamente lo que termina pasando en una reactivación que está muy asociada al mercado internacional y por lo tanto a las actividades conexas con él, y que tiene un mercado interno planchado, porque prácticamente la mitad de la población es pobre y por lo tanto no hay demanda, es un mercado interno completamente anémico, lo que eso hace es que la actividad se va desacelerando, y de hecho ya tanto en febrero como en marzo y en abril lo que tenemos son tasas de crecimiento que tienden a ser negativas de vuelta, es decir, la actividad económica está en niveles más elevados respecto a la prepandemia e incluso respecto al 2019, pero tiende a desacelerarse porque no hay demanda. Así que en este sentido, y por esta razón, es que el planteo central que nosotros le, le llevamos al presidente es la importancia de que sea claro el compromiso de la gestión con reforzar el poder adquisitivo de la población, tanto desde el punto de vista de la igualdad y de afrontar la problemática de garantizar un piso alimentario a todos los hogares argentinos, como desde el punto de vista de poder sostener el proceso de recuperación de la actividad económica que de otro modo tiende a estancarse, que es lo que en todo caso está ocurriendo ahora. Claudio Lozano, con él estamos hablando, dirigente político, militante político de Unidad Popular, en este momento además uno de los directores del Banco Nación. Vos dijiste al principio de tu intervención una palabra que a mí me genera como un cierto escalofrío, ¿no? Dijiste electoral. Una pregunta que te quiero hacer es este discurso que se escucha bastante, ¿no? Es un año electoral, lo que pasa es un año electoral, lo que pasa es que las tarifas un año electoral, bueno, lo del año electoral. A vos, no sé si como economista, pero como eres de la política, ¿cómo te suena esta especie de insistencia de que es un año electoral? ¿Cuál es el significado profundo de decir es un año electoral? Bueno, un año electoral en general es un año en donde el pueblo tiene la capacidad de intervenir a través del voto. Y bueno, más allá de que eso uno puede darle mayor o menor valor, desde mi punto de vista es una cuestión absolutamente imprescindible para poder fortalecer cualquier estrategia que pretenda transformar la realidad. Así que en este sentido, y habida cuenta de que las condiciones originales de la gestión gubernamental implicaban la existencia de una situación institucional donde Juntos para el Cambio, por ejemplo, arranca con una presencia institucional vinculada a una elección del 41%, como la que fue la elección que hizo en el 2019, es decir, no fue una elección menor, y esto le otorgó un peso importante en ambas cámaras, sumado al hecho de que la elección del 2017 que había hecho Juntos por el Cambio había hecho una elección importante, ganó la elección nacional en ese momento, eso hace que la capacidad que estos sectores, que efectivamente tienen un compromiso con el poder económico, mediático y demás para sostener una estrategia en la Argentina ha producido un verdadero desastre, es por cierto importante. En este sentido, todo lo que pueda darse en términos de avance de mayoría que tengan componentes transformadores, con mayor presencia de representantes y de compañeras y compañeros que tengan más compromiso con estrategias de transformación en la Argentina, obviamente es uno de los momentos en que eso se puede dar, es el momento de la elección, de las elecciones. Y en este sentido, este es un año electoral y en este año se va a ver si se pueden validar mejores representaciones para profundizar los cambios que la Argentina necesita en torno a mayores estrategias de igualdad y emancipación, o si efectivamente la capacidad que tiene el poder económico de ponerle límite a los intentos que promovemos en esa dirección se consolidan. Así que no me parece una cuestión menor, me parece una cuestión importante, no solo un accidente las elecciones, en tanto inciden en instituciones que terminan teniendo incidencia directa sobre la vida de todos nosotros, ¿no? No, desde ya, lo que me refería un poco era que ciertas medidas económicas se decía que bueno no se podían tomar antes de las elecciones o como era un año electoral convenía postergarlas, me refiero a los aumentos de algunos insumos, ¿no? Y que me parecía un argumento, digamos, contingente, digamos, ¿no? Porque, bueno, pasan las elecciones y qué pasa con el dólar, qué pasa con el gas, qué pasa con esto, ¿no? Creo que en ese sentido hay un marco de incertidumbre que era lo que te quería preguntar. Lamentablemente tenemos que finalizar. Pero ahí hay otro tema, si me permitís, Alfredo, que me parece que es más relevante. Obvio. Lo que está pendiente para definir el futuro estructural de la Argentina es cómo se sale la cuestión con el fondo. Y este es un tema central. La cuestión con el fondo es una cuestión que muchas veces se piensa solamente en términos de plazos de pago o de tasa de interés. La verdad que el tema central de la discusión con el fondo es el tema de las condicionalidades que un organismo como este puede poner sobre la política económica. Condicionalidades que hacen a la reforma del Estado, a la reforma previsional, a criterios para modificar las relaciones laborales y demás, que en todos los casos son estrategias fuertemente regresivas y absolutamente inconvenientes para lo que necesita la Argentina. Que haya un Parlamento con mayor capacidad para discutir que ese tipo de condicionalidades no deben aceptarse o no lo haya, es un tema importante. Por lo tanto, en este sentido, tanto quienes integren las listas de las diferentes propuestas, como quienes terminen sentados en el Parlamento Nacional, en este aspecto, cómo quede la relación de fuerzas institucionales, va a tener mucho que ver con cómo se termine saldando una negociación que, desde mi punto de vista, Argentina tiene todas las condiciones políticas para salir sin tener que aceptar ninguna de las condicionalidades que históricamente ese organismo pretende poner, habida cuenta de las características absolutamente irregulares, ilegales e inconstitucionales que ese acuerdo tuvo. Y por lo tanto digo, es muy importante en ese sentido también, dado que el final de la negociación con el fondo va a ser luego de las elecciones, el tipo de resultado electoral que tengamos va a tener incidencia respecto a cómo esto se lleve adelante. Bueno, Claudio Lozano realmente ha sido muy claro. Vuelvo a lamentar ciertos desacuerdos producto de mi torpeza con el horario de hoy, pero realmente nos interesa seguir en contacto contigo. Es un año electoral, pero fuera de eso hemos hablado muchísimo tiempo, así que lo seguiremos haciendo. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por, como me dijiste, por no haberte rajado y esperar que te llamáramos. Fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, Alfredo, y a disposición, podemos hablar en cualquier momento. Muy amable, gracias. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Y nos tenemos que ir, Alfredo. Se nos hizo súper tarde. Metimos tres notas y una columna. Lo logramos. Algo hemos hecho. Sí, no, nos hicimos los boludos y vamos a recabar si hubo respuestas a la consigna. Por ahí mañana le metemos presión al viernes. No viene mal un día de la semana. Bueno, gracias, Julián Bouvier, desde algún lugar de Buenos Aires. Seguís en el bar, por lo que veo. Así es. Me parece que ya te está gustando el tema de Barabos. No, ya pido la cuenta. Bueno, paga la Retaguardia, quédate tranquilo que hasta que vuelvan los abrazos te banca. Estás en horario de trabajo. Así es. Bueno, Alfredo. No sé a quién le pagas el ticket. Gracias, Nacho Álvarez. Seguimos mañana con hasta que vuelvan los abrazos. Abrazo grande a todos. Te vas, te irás solo una vez. Para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y será mucho menos cruel. Yo siempre supe perder. Si te vas, quiero verte partir, saber que te has ido.